Estoy trabajando en una cochería. Trabajo en una empresa de servicios comunales. La pucha. Pero, ¿en Escalada? En Remedio Escalada, claro. ¿En cuál? Pepe Medina. ¿En Pavón? Ahí en Pavón y casi Uriarte. Claro, lo que pasa es que... Sí, le abro la puerta. Tanca. Muy bien, ¿eh? Dice, ¿cómo se llama? Estoy con este problema de visión. Pero me manejo con un programa que es el JOS, que me lee todo lo que está en la computadora y me permite trabajar. Ah, mirá qué bueno. Y entonces, viste, bueno, y los escucho ustedes todas las noches. Escúchame, tenés 2 horas para que hablemos. ¿Te imaginás que en el año 50 yo lo iba a ver Independiente? Y recién cuando escuchaba a esta señora que decía del sector de damas, Independiente tenía atrás del arco, adelante de la visera, un sector para damas y menores, que estaba pegado al arco. Claro. Y yo ahí, te imaginás que había jugar a Checonato, a la Casia, a Grillo, tengo 71 años. Yo tengo la memoria, o sea, el primer recuerdo que me viene del sector de mujeres, sí, es en el codo pegado a la popular, en la esquina de la visera, digamos, y ahí, ¿no? Claro, ahí estaba atrás del arco, pero era casi todo ese sector, porque una parte era mujeres y otra parte era menores. El sector Fernando Bello. Sí, una parte era... y bueno, era... Y vi jugar... al fútbol ahí, ¿no? Porque vi los equipos y yo iba siempre. Aparte, mi hermano, como era, participaba como nadador en Independiente, me llevaba a todos lados. Íbamos a ver todos los partidos. Y yo ahora escucho, respecto al Independiente actual, ¿no? Que a veces me da bronca cuando escucho en algunas radios o en otros lugares, que parece que todo lo que hace Independiente ahora no está bien. Y yo creo que un equipo que gana 4 partidos de 6, algún mérito debe tener. Yo no lo veo, pero algún mérito debe tener, porque no es casualidad ganar 4 partidos. Si me dijeran que los 2 primeros partidos, cuando ganó, viste, por la Copa esta Argentina, y después ganó el primer partido a Rafaela, a mí me entusiasmó, pero eran 2 partidos nada más. Después perdió, y yo pensé que, bueno, hay Independiente, pero después reaccionó. Quiere decir que algún mérito tiene. Tiene elementos Independientes, así que a mí lo único que no me gusta a mí del técnico, cuando cambia tantos jugadores de un partido. Sí, eso es lo que más se lee. Esto que decía Bertoni, no se puede cambiar tantos jugadores, hay que darle un poquito de continuidad. Y lo mismo que pasó con la defensa Independiente, el partido con Vélez jugó mal, pero yo me estoy dando cuenta que ahora de centro no nos asustan. Entonces, ¿por qué no dejamos jugar? Porque el problema, la verdad, Independiente volvió a cometer el mismo error de hace muchos años, que yo no entiendo cómo puede ser que no se hayan traído 2 marcadores de punta. Trajeron cualquier cantidad de jugadores y no trajeron 2 marcadores de punta. Es increíble. Sí, tal cual. Contanos de tu labor. Acá está Amelia, que te quiere saludar. Hola. No, hola. ¿Cómo va, Amelia? ¿Cuál era tu nombre? Perdóname. Enrique. Enrique. Enrique. Ah, bueno. Sí, Enrique, bueno. Sí. Rique. Sí, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Estoy escuchándote a vos, ¿sabes qué? Bueno, me está... Porque soy picarón yo, tengo 71 años. Pero, 7-1, ¿sabes qué? Soy bravo. Amelia tiene 89. 89. Pero me encanta escucharte porque tenés una jocosidad y un respeto con la gente, sí, que es muy lindo. Gracias. Entonces, viste, eso es muy bueno. Y uno se siente bien. Contanos anécdotas del laburo, digo, que estamos interesados. Eso queremos saber, porque yo con no voy a andar por ahí en un tiempo. Y mira, ¿trabajás para mí? No, ahora, o sea, que eso no se hace más, porque como muchas cosas, no quiero entrar en política, ¿viste? No, pero como muchas cosas que se hacen mal, ahora la gente le dan, el ANSES le da 4.000 pesos para pagar un sepelio que no le alcanza ni para nada. ¿Cuánto pero está no un sepelio eso? No le brindan más el sepelio que antes brindaba PAMI, que sería muy malo, que el ataúd no era muy bueno, todo, pero la gente llegaba a la cochería y no tenía que pagar. Sí, una amiga mía que falleció hace un año, sí, la envolvieron en papel celofán. Porque era muy caro el cajón. El que le hacían a la gente, ¿no? Porque, claro, pero, claro. Pero ahora es peor, porque ahora la gente resulta que se acerca a una cochería y tiene que tener el dinero. Y hay gente que se queda con los 4.000 pesos y lo dejan sentado en una plaza al muerto. Sí, hay gente que es terrible. ¡La gente es una mierda! Pero, viste, cuando llega ese momento... Escúchame, si se muere alguien... Y va, dice, bueno, se murió uno. Sí. ¿Cuánto sale el velorio? y depende, viste, la, el mejor, con todo, con sándwiches de lechuga. Nosotros, mira, te digo, nosotros no somos, por ahí te va a parecer que es muy... Bueno, decime lo que tenés, no me mandes a la competencia. Depende de la cochería. Esa cochería es una cochería que está acreditada, porque es una cochería que está manejada como una empresa, pero tiene, siempre se mantiene el carácter familiar. Y, ¿cuánto sale? Está haciendo todo el speech de venta. Claro, 35 mil pesos para nosotros. No, pero escúcheme, me estás tomando el pelo. 35 lucas, el servicio más caro para morirse, para velarse. ¿De dónde saco 35? Andá a otras cocherías que no quiero dar el nombre. A Sucoti. Lo mismo que nosotros cobramos 35, te lo cobran 80. ¿Y el más barato? Y el más barato, 6.700. Sí, pero ni, claro, ni te despiden. No te creas, ¿eh? Lo que pasa es que no, ahí no te dan sala velatoria, hay gente que no vela. A ver, el está servicio... Está cambiando el criterio de la gente. El servicio de 35 lucas, ¿qué incluye para tener tanta diferencia? Digo, porque tenemos, a ver, con el más barato son 28 lucas más. Sí, nosotros teníamos... Final feliz. Es un tabú que tiene de roble, de tallado. Y después lo demás es... Es lo mismo, pero lo que tiene es un ataúd muy importante, bueno, que aparece mentira, pero tiene un valor, ya la empresa que te lo vende, la que fabrica, lo tiene un importe muy alto. ¿Le roban bueno, todo al muerto a ustedes o no? Y bueno... ¡Alfredo! Sí, Enrique. Enrique. Bueno, Alfredo, vale. Saludos. Enrique, ahora voy con vos. Bueno, escúchame. Ahora que estoy acá... ¿Le roban las cosas a los muertos o no? ¿Se le roban? Claro, si le pone, por ejemplo, va a la vida y le dice, ay, este anillo, y va al de atrás, vas vos, por ejemplo, haciéndote el boludo y le quitas el anillo. Mira, lamentablemente hay lugares que son capaces de hacerlo. O sea, pero ¿sabes lo que hay muchas veces en las clínicas? Nosotros claro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser muy responsables. Nosotros, por ejemplo, acá siempre le preguntamos a la familia si tiene algo puesto de valor. Los dientes de oro. Sí, pero vos pusiste... porque viste un anillito que para nosotros no representa nada, pero para una familia un recuerdo sí, y uno tiene que ser muy respetuoso de eso y tener mucho cuidado porque a veces un tercero lo puede, las cocherías lamentablemente lo mismo que los abogados, viste, tenemos mala fama, pero claro. No es tan así. Escúchame, y vos que dijiste que no ves mucho, ¿no? No veo, prácticamente. Vos más bien no te dan el encargo de pegarle los ojos, porque capaz no, lo no pegás toda la cara y le haces como un... ¡Este no es mi familiar! Yo tendría que pegarle los ojos, por ahí le pego los ojos al que viene a contratar. Sí. Claro, te dan a vos que no ves un carajo y le pegás una mano, un pie, y entra, lo terminan velando en un frasco. Yo trato con la gente, ¿viste? Y es una... tengo la suerte de poder seguir trabajando porque lo tengo cerca de mi casa, bueno, por supuesto, y me manejo y me aparte del trabajo. ¿Cuánta gente muere por día en tu sala? ¿Sabes qué? Y acá, mira, lamentablemente por esta cochería pasa mucha gente. No, menos mal que la gente muere, si no estaríamos apilados. Sí, ¿qué te parece? Sí, pero bueno, parece. Bueno, le podemos hacer un descuento a Meli al día que ojalá nunca suceda y pase mucho tiempo. Sí, bueno, pero ella no va a venir. Si es para ella. No, va a yo estaba otro. Pensando en hacer un velorio problema, falso. Ahora, si le tiene que encargar para otro que venga, sí, pero te puedo asegurar que le hacemos un descuento. Bueno, yo cuento con 200 pesos. ¿Cómo venís sin plata? Te vamos a tomar el servicio sin plata, no hay problema. Y ella va a ir sin plata, si va. Yo voy, claro, yo voy muy. No, pero está bueno lo del velorio falso. Claro. ¿El velorio falso? Claro, porque para ver, por ejemplo, quién te quiere y quién no, claro, quién llora más. Y vos no sabés la gente cómo hace. La gente es una cagada. Y vos sabés que a veces la gente dice, uy, lloran, no, que esto, que aquello. Y después la... 10 de la noche es viernes, la sala se levantó y se... Claro, gente, meten putas, se sabe eso. Cuentan cuentos, se morfan empanadas. Y se morfan empanadas. Igual por 35 mil pesos lloro por la plata, no por el muerto. Sí, te digo la verdad. Y sí, pero con los amor. Servicios se venden poco. Ahora una pregunta, ya que pues, yo conozco... Tienen que estar, ¿viste? Pero no porque se vendan, porque... escasamente se vende ese servicio. Enrique, una pregunta, ya que yo más o menos conozco la zona. Dale. Todavía Pedro Larralde, que vive ahí al lado, ¿no pasó por no. ahí? No. Sí, qué bueno. Sáquenlo a Dios al aire. Te lo juro lo que dijo. Sí, claro. Bueno, Enrique. Bueno. Te mandamos... Bueno, hablamos un poco independiente, pero bueno, espero que la hayamos... Yo la pasé bien. Sí, claro. ¿Vos la pasaste bien, Amelia? Por supuesto que sí, pero además bueno, ya que un cupón. Yo lo único que quiero que independiente se ordene, porque para poder tener un equipo hay que empezar por lo primero. Lo primero es lo primero. No se puede una casa empezarla por la parte de arriba, hay que empezarla por los cimientos. Y lamentablemente Independiente tiene los cimientos bastante débiles. Tiene que empezar por ahí y con que la gente sea honesta y a los resultados algunos se vayan dando, la gente lo va a apoyar e Independiente va a salir adelante. Abrazo, Enrique. Eso es todo. Dale, gracias. Mucho éxito y me encanta porque son muy respetuosos de la gente. Dale, gracias. Abrazo grande. Chao, chao. El amigo Enrique, ¿qué laburo, no? Tiene que laburar en una casa. ¿Qué laburo de mierda? Alguien lo tiene que decir. Sí, claro, es un laburo fulero, ¿no? Después, yo creo que te acostumbras como todos los laburos, ¿no? No. La palabra laburo en una cochería fúnebre, no es un laburo lindo, me parece. No. Me parece. ¿Qué cara de no te querer laburar en esos lugares, ni no, pedo, Simonetti? Sí, a mí se me caen miles y millones de chistes. Yo les recomiendo, por favor, si alguno se piensa morir, avise que no me invite a un velatorio porque yo no puedo parar. Es así compulsivamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, compulsivamente. Está todo explicado, teóricamente. Es como una forma de sobreponerse a la muerte y entonces uno la minimiza burlándose de ella todo el tiempo. Bueno, yo los dejo porque me acaba de agarrar un calambre intercostal maravilloso, que estoy doblándome la silla. Sí, por lo del frasco bolsa, ¿no? No. Calambre intercostal. Intercostal. ¿Y usted no necesitará que lo estiren por dentro? Sí, la verdad que no suena muy linda la frase, pero... pero ¿qué están sugiriendo? No sé. Diego... No, que si se llega a morir bolsa, no sé, que el cajón no entra. No, a vos no, te veo no. Una manija, ¿sabes? Hijo de puta. Lo llevan una pelopincho, lo llevan una pelopincho. Y mañana. Cada tanto lo mojan para que... Se quedan con la doble, hasta mañana. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you. gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Qué pasa que no está Maldonado? Porque acá sabíamos que no venía Vanessa Strauchi, pero no sabemos que Maldonado no venía. Ah, yo no sabía que no venía Vanessa. No, Vanessa sí me avisó a mí. Ah, tuvo bueno. La deferencia de avisarme a mí. Pero ahora tenemos productor, que debe avisar. Fuerte el aplauso para el señor Leonel Marcus. Que no hay aplauso porque no le avisé. Ahí está. El estudio mayor de Radio Splendid celebra la llegada de un productor o algo parecido a la hora doble. Ahí está, Leonel. La mano para acá, la mano para allá, la mano, ahí va. Mire, cómo festejan todos, todos enteros festejan la llegada de Leonel Marcus. Así que, queridos oyentes, ahora sí pueden hablar por teléfono cuando se les cante y evaluamos la posibilidad de dejar mensaje o salir en vivo. 4010-7158, 4010-7121, son los dos teléfonos que tenemos nosotros. 4010-7158, 4010-7121, nos llaman y nos cuentan lo que quieran, y lo tienen, si quieren hablar un rato, simplemente alguien con quien conversar, lo agarran a Leonel y le dicen, no, ¿sabes, querido, que para mí es muy importante el servicio que ustedes brindan? Porque la radio no solo es un medio de comunicación, para mí es como un estilo de vida. Yo empecé a escuchar radio en 1946. Lo arrancan así. Qué lindo. ¿Quién es el primero que va a estrenar productor? Aventuremos apuestas. Ah, yo creo que... ahí está. No, ¿cómo? Handel, ay, mi amor. Yo estreno... No, Leon, ay, no lo había visto de cerca. ¿Qué le produce? ¿Qué le provoca? Ay, ya. Handel, por favor, ¿qué le provoca? Es un productor, es un muchacho pintor. Ay, qué joven que es. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene? 24, mira. ¿Qué? 24 anitos tiene. Ay. Ahí está. No. Y viene a laburar por la fortuna que le pagamos acá. No. Déjalo. Te pido por favor. Ay. Te pido por favor. No lo puedo creer. ¿Te podés calmar? No voy a poder venir más. Handel, por favor, cálmese. Oh, qué calor que hace en este estudio, cálmese. Mi amor. Cálmese. Ay. Se lo estoy pidiendo por el amor de Dios. Estoy sudando frío. Ay. ¿Pero por qué, Handel? ¿Usted? Ay, no sé. ¿Le gusta? Ay, Dios, mi amor. ¿Le gusta? Mm. ¿Le gusta? Ay, es un muy profesional. pero... ¡Ay, qué profesional que es! Pero, Handel, ¿por qué se pone así? Handel, cálmese. ¿Va a venir siempre? Sí. Ay, bueno, casi siempre, Dios, cuando no trabaja con eventos, otras cosas, pero... ¡Ay! Buen muchacho. ¿Qué muchacho? Sí. ¿Qué pasa, Handel? ¿Cómo? ¿Por qué no nos aclara lo que le está pasando interiormente en este momento? No sé, nunca me sé... ¡Ay! ¿Ay qué? ¡Ay, Dios! ¿Qué son esos ruidos? Bueno, él puede venir más temprano un poco y se quedar más tarde. ¿Cómo que se quedar más tarde? Ay, no sé, ya no puedo ni hablar. Se me endurece la mandíbula. Ay. Pero... ¿Quién es? ¿Quién está produciendo? ¿Quién es qué? ¿Por qué mandibulea, Halder? ¿Qué le pasa? Él. Ay, es fenomenal, él. Es... Que produjo una nota, vamos, rápido. Pero pare, ya va a producir. Ay. Se está aclimatando. ¡Ay, Dios! No, por favor, Osvaldo. ¿Qué le pasa? ¡Ay, Dios mío! Esta pendeja que trajeron. ¿Pero cómo pendeja? ¡Idiota que...! Por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Que me haga mierda! Pero, ¿no hay forma de referirse a este muchacho? ¡Ay, pero es hermoso! Allá en Arroquito no te ve nada de esto. Es un pibe normal, tranquilo. ¡Ay, pero no es normal! ¿Brota de dónde? Cálmese un poco. ¿Pueden dejarlo en paz todos? Amelia, ¿usted no le dio la bienvenida? Hola, Nicolás. No, se llama Lionel, como Messi. Ay, de verdad. Hola, Lionelcito. Hola, no, mirá, está, yo saludo está nazi. Que, claro, ¿qué quiere? No, saludo con la mano. Escúchame, si sos nazi, decilo, porque estamos a tiempo. Es un pibe tímido. Venga, persónese, Leonel. Que se persone. Por favor, trate de calmarlo. Vamos a presentarlo en sociedad. Por favor, te presento. Leonel, hola. Saluda a Amelia. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo anda? ¿Qué comiste hoy? Hoy milanesa con ensalada. ¿Y ayer? Y ayer ya no me acuerdo, tendría que pensarlo. ¿Y cuántas veces vas de cuerpo por semana? ¿Cómo cuántas veces vas de cuerpo? Una por día. ¿A qué hora? Y a media mañana, antes del desayuno. ¿Y a qué hora desayunas? Y desayuno tarde, 11:30. ¿Y a qué hora te levantas? 9:15. ¿Y qué haces apenas te levantas? Apenas me levanto, apago el despertador. ¿A qué viene eso? Me cambio. Quiero conocer su rutina. ¿Cuál es su rutina? Eso pregunto, ¿cuál es su rutina? Mi rutina, despertarme temprano, ir a trabajar, como cualquier hijo de vecino, como usted hacía en su época. Claro, qué verdad. ¿Usted salía a correr, Amelia, también? Sí, yo salía a correr porque ¿cuánto, como... ¿Y hace cuánto no salía a correr? No, yo salía a correr cuando me despertaba porque siempre me iba a... ocupaba una casa. Y ¿cómo? Cuando llegaban los dueños me sacaban no, corriendo. No, Amelia, por favor. ¿Y hoy cuál es su rutina? Mi rutina, bueno, me levanto a las 4:50 de la mañana. ¿Temprano? Tomo mate, ya se hacen las 6 y preparo la bolsa para ir a hacer los mandados a las 7. A las 7 salgo, hago la fila en la verdulería que abre a las 8, compro un tomate rojo y uno un poco verde, una cebolla y 2 ramas de perejil. Amelia, por favor, ¿a qué viene todo eso? Vuelvo a mi casa. Amelia, está aburriendo a todo el mundo. El bajón, deberíamos arrancar. Ay, esta vieja, ¿por qué no la echan a la mierda? Yo quiero hablar con él, Dios Handel. Mío. Hola, bueno, te presento Handel, Lionel. ¿Cómo estás? ¿Qué? Ay, me va a tutear. Bien. ¿Qué haces acá? ¿Te trato de usted? Ay, mira. ¿Tenés mail? ¿Cómo te manejas? Me manejo por mail, por Twitter, por Facebook, por todo. Ay, por todo. Sí, por sí. Como los jóvenes de hoy. No seas canchero, no seas canchero, te digo, porque este es peligroso, Handel. ¿Tenés novia? Handel no hace tiempo que no nos declara. Handel, te voy a contar así, sin que escuche mucho. Handel, tenemos toda la gran sospecha de que es homosexual, pero él no lo dice, él está casado con su esposa, ¿no es así, Handel? ¿Qué, cómo? Perdón, estaba cantando que todos pensamos que usted es homosexual y usted en realidad no. Mira, yo lo que pienso es que Ana Rosenfeld, mi abogada, está escuchando esto y vos te vas a comer un tremendo juicio por maleducada en el INADI. Ahí está. ¿Ves? Vos y todas las maricas esas que te secundan, mi amor. Y bueno, y usted, ¿y cómo se hace amigo de, normalmente de los hombres? ¿Siempre explota así de emoción cuando ve uno como él? Ay, me duele el cuerpo de verlo, mi amor. ¿Por qué le duele el cuerpo? ¿Vas al gimnasio vos? No, no, no. ¿No se nota? Ay, pero es perfecto. Es tan perfecto que casi entra en un cuadrado. Vos lo ponés y entra. Ay, y tengo unas preguntas para hacerte. A ver, decime. Por ejemplo, ¿no? Yo te voy a dar opciones que no son para conocerte, ¿no? ¿Pantalón o pollera? Pantalón, casi siempre pantalón. Casi siempre. Si te digo, por ejemplo, ¿qué vino tomás? Si te voy a dar... pongo dos vinos. A ver. Un vino dulce, cosecha tardía. ¿A qué viene eso, Carlos? Porque quiero saber más de él. O bueno, un Cabernet Sauvignon. No, más para el Cabernet Sauvignon. Hace tinto, sí. Dios mío. ¿Qué problema? ¿Qué conclusiones saca con eso, Handel? No, quiero saber, más o menos, sí. Él, si es un chico... ¿Cómo? Se usa ahora, más moderno, bueno... ¿Qué es lo que quiere saber? Más a ver, sería flexible. Como... como que es aventurero. Si quiero saber si es aventurero, si toma riesgos... ¿Y para qué eso? Bueno, porque quiero saber, porque para mi campaña necesito gente joven. Yo a él ya lo pongo... ¿En qué cargo? Ah, digo... ya lo pongo en un cargo. ¿En qué cargo? Viceministro de Salud y Seguridad y Economía y lo, y todo. Porque del 2015 es bueno, de mío y de Massa. Porque somos la fórmula ganadora. Pero a él le podemos dar un algo. Yo lo voy a hablar mañana con Sergio. ¿Qué le quiere dar usted a Lionel Marcus? Mira, Massa. ¿Cómo Massa? Mañana tengo una reunión con Massa. Ajá. Y Massa lo va a definir. Pero qué cargo, qué tan fácil, ni lo conoce por ahí. ¿Usted? Ejecutivo. ¿Por qué no se conocen más antes de ofrecer? Bueno, por ejemplo, vos, si yo te ver un pobre, ¿vos qué lo haces? Lo hago rico. ¿Eh? Lo hago rico. Le doy laburo, le doy. Ah, ves que genial. Soy como Massa. Si ve a un pobre, lo hace rico. Bien. Bueno, si te digo, por ejemplo, hospitales públicos. Una mierda. Se cierra, ¡ay! ¡Perfecto! si te digo, por ejemplo... ¿Cómo la mierda? ¿Cómo la mierda del hospital público? No, ¿qué quiso decir? ¿Que está mal y que hay que mejorarlo? No, el hospital público está muy bien. De hecho, me voy siempre al hospital público porque me atienden muy bien. ¡Ay, ves que entonces, bien! ¿De qué? ¿Pero qué? ¿Por qué está que te hecho un veleta este pibe? ¡Ay, bueno! ¡Ay, qué me dice él! ¿Qué me dice él? Pero no le haga caso. No le haga caso, usted es un fascista. Estás muy tenso. Te voy a dar un masaje mientras vos respondes. ¿Pero qué tiene? No lo toque. Un foot massage. Se me está acercando mucho. Eso me pone un poco nervioso. Sáquenle los pies. Porque ¡ay, qué uñas! Son perfectas estas uñas. ¿Por qué se deja hacer eso, Leonel? Uy. Y porque es mi primer día, me da miedo que me echen, ¿no claro, sabes? No, yo no qué lo bien saben los pies de él, ¿eh? No, pero ¿por qué se los lame? Porque es un ritual que se usa en Chechenia. ¿En dónde? De darle la bienvenida a las personas chupándole bien los pies. Bueno. Permitime, yo te voy a... Ay, por favor. No. Ay, qué bien saben estos dedos. ¿No pueden hacer eso en privado? Aunque sea. Ay. Bueno, ¿ves? En Chechenia se usa muy esto que te estoy haciendo. Vos relajate, ¿eh? ¿Habrá un poquito de popper? ¿De popper de la droga? Sí. ¿Pero cómo va? Porque es otro ritual que se usa. ¿Ritual de qué? Para darle otra bienvenida. No tiene sentido lo que está haciendo. Ay, mira, bueno, mi amor, el sentido perdió con, se cayó con el muro de Berlín. Mire, ahí bueno, se cayó el sentido. Espere, no, vaya, Handel, vaya, vaya, Lionel, por favor, gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, a usted por venir y por estar del otro lado, ¿eh? La verdad que es... Por favor, sepa, aprovechen esa voz sensual, 4010-7158-7121, 4010-7158-7121, la hora doble es el programa. A ver, no hay vouchers de Tacampo, sí hay un sorteo de un kilo de helado, entre todos los que opinen o digan algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? Salir a correr, ahí está, ¿qué preferís? Opción A, salir a correr obligado 3 horas por día. O comer verduras todas las comidas. En todas las comidas que sean verduras. O salir a correr 3 horas por día obligada. O comer verdura todas las comidas. Para siempre. En todas las comidas, no, pero verdura, solo verdura toda la comida. Solo verduras toda la comida. ¿Usted qué prefiere? No cuentan cereales, porque el cereal no es una verdura. O sea, no cuenta. Así. ¿Solamente comer verdura? Solo verdura. No, terrible. Toda la vida elijo. Correr. Correr 3 horas. Usted, 3 horas de corrido, yo verdura, toda la vida. Verdura. Hay muchas, hay variedades. Te hace flaco, salir a correr obligado 3 horas por día. Un día que te querés que con lluvia, con lluvia, no, no, bueno, líquido es otra cosa, es beber, pero con lluvia, pues, pues verduras, verduras, toda la vida. Everybody. Everybody está everybody, bien. No, everyday. Ah, everyday, creí que iba a decir. Sí, todo el mundo piensa tal cosa. Ah, no, no, no, por favor. ¿Es angloparlante usted, Simonetti? So, so. ¿Se las arregla? Más o menos. ¿Estudió formalmente o aprendió a los cachetazos? Aprendí a los cachetazos. Sí, estudié en la escuela, pero es un espanto. La escuela era muy mal. Y el secundario. Por ejemplo, el pasado del verbo to be, ¿lo sabe? Sí, was. En un caso. I was. I been. De am. También been. No, no, eso es un gerundio. Sí, pero el gerundio es... Was o where, pues. Was being, por ejemplo, ¿no? Ah, where también, bueno. Sí, sí, where, sí, son, sí es en algunos... En pues, algunos, claro. Claro, según una persona. Persona. Segunda, were. Claro, sí, sí, exacto. She. No, she was. Was, Sí, they were también. They were, we were. We were. Sí, lo tengo que practicar, sí. You were también. Sí. You were. Sí. Muy bien. ¿Qué, domina algún otro idioma? No, domino mal el francés también. Ahí está el llamado. Mira. ¿Tenemos una llamada? Sí, de por favor. ¿Podríamos escuchar cómo hablan ellos al aire para tomar una primer No, no. No podemos escuchar eso. No, no se puede, no se puede. Qué pena, sería una fiesta. Podemos hablar nosotros con el... Sí, sí, sí. Sí, una fiesta tan divertida. Divertidísima. Divertidísima. Él dice hola, como todos los seres humanos y... Sí, sí, sí, muy bien. ¿Qué más querés saber? Hoy tenemos, les cuento a todos, vamos a escuchar solo David Bowie. Y cosas vinculadas a David Bowie. Muy bien. Y vamos a hablar de David Bowie. Hoy vamos a hacer el día David Bowie. Ya mismo lo estoy publicitando. Hoy vamos Vanessa es muy fanática de David Bowie. Se lo perdió este día. Y bueno, obviamente. Porque no vino Vanessa. Y tampoco sabemos Maldonado. Soy muy bueno haciendo imitaciones chotas. Bueno. ¿Les dije eso? O sea, como imitaciones que están ahí... Es un bueno para mostrar work in progress. En parecido. Sí, sí. Es como un bueno en parecido. Bien. Así que sí, soy... ¿Por qué está viendo una foto de Guido Zuller? No, es de David Bowie. ¿Viste? Pero tiene un gran parecido a Guido Zuller. A mí me parece foto. Que no. Me parece que no. Que yo no sé bien cómo es... Bueno, después lo vamos a ir hablando. No sé bien cómo es el tema de la enfermedad tampoco. ¿Viste? David Bowie tiene un ojo de cada color. Eso es importante. A ver eso. Claro, tiene un ojo... tiki tiki. Desconocido. Bueno, amigos, entonces vamos a escuchar David Bowie. ¿Qué prefieren? La opción A es correr 3 horas por día todos los días. Tener que salir a correr... O la otra, la opción B, es comer, solamente poder comer verduras. ¿Ustedes prefirieron correr? Yo opté por verduras. Marco, ¿qué prefiere, correr o verduras? Correr, la opción A, correr, perfecto, listo, está. Muy bien, yo los días de lluvia, con una zanahoria en la boca, me voy a reír así. Idiotas, voy a decir. Así. Vamos a estar todos en un asado y nos vamos a estar riendo de usted, señor Simonetti. Puedo vivir sin carne, No pero quiero. No sin harinas. No quiero. Sí, sí, creo que sin harinas también. Me va a costar más el tema de frutos secos cereales en un momento porque no sé de dónde voy a sacar proteína. De las lentejas. No, no son verduras. Ah, las lentejas técnicamente sí, o son... Son otras cosas las lentejas. No sé si la lenteja cuenta como verdura o no. Tengo una duda terrible. Es una legumbre. Se compra la verdulería, cuenta como verdura. No, porque ahí puedes comprar un montón de cosas. ¿En cuál? Y si compra en la verdulería, por ejemplo, hongos, todo el mundo del fungos. ¿Hongos es verdura? No es verdura, es un hongo. Es verdura. No, es un hongo. Bueno, pero el tomate, para eso, para el caso, el tomate es una fruta. Sí, exacto. ¿Y contaría? Sí. ¿Y qué hacemos? Igual el tomate te lo super regalo. En este esquema no, pero... Yo creo que el tomate tiene un excelente marketing y que si uno se pone a pensar, no sirve para un... Nada. Más que para salsa. Mira. El tomate no sirve más que para salsa. Y el tomate caliente, que no es en salsa. La brusqueta, la sanata de la brusqueta. Es una estupidez. Sanateada. El tomate caliente en la pizza, por ejemplo, es una locura. Es un crimen bien, organizado. Muy bien, alguien que opina como yo. Cuando piden. Un abrazo. Ahí está. Cuando piden una de jamón y una de napolitana, no entiendo por qué hay una de napolitana. No entiendo que nada, no entiendo la pizza de napolitana. El tomate caliente... Tomate caliente no. Te da una acidez... Terrible. Es más ácido que, no sé, que despertarte, no sé, con chiche Hellum, por una cosa así. Es una acidez que no se puede... Terrible. Horrible. Y además me le tapa el gusto a todo. Esa es otra cosa del tomate que no la gente no suele reconocer. Tomate mata todo frente a lo que puedes. Vos pones tomate y algo y gana tomate casi siempre. Totalmente. Sí, incluso con gustos tipo picantes y eso. Y además por textura también. O sea, sí. Porque al ser más sólido en una ensalada. Claro. Tomate mata todo. Tomate mata todo. A menos que sea bien picado, pero bueno. No, sí, sí. Y tampoco garpa tanto en salsa. Bueno, los empresarios del tomate que no vengan acá a auspiciar este programa no, sepan que no van a encontrar acá amigos. Exacto. Bien, amigos, entonces, ¿qué prefieren? ¿Correr 3 horas por día o comerse las verduras? 3 por correr, 1 por verdura. Tenemos ya mensajes. Tenemos... Niaco dice la B, sin problema. Una cosa, bistec cuenta con verdura, dice un amigo, evidentemente español. Y yo le digo, no. Gracias por estas lágrimas, Amelia. Eso se lo agradecen a usted, Amelia. Supongo, bueno, gracias. ¿Hizo llorar a gente? Sí, puede ser. ¿De qué? De risa. No, ojalá, porque a mí no me hace bien que la gente llore. Porque el llanto no es algo bello como Chloe. ¿Qué? ¿Chloe? ¿Quién es Chloe? Chloe Bello. No sé ni quién es. Tramoyelo. Ah. Una novia de Cerati fue. Ah, mire. Claro. ¿No era Débora, no? Esa es otra. Ah, otra, perfecto. ¿Vos tuviste una novia famosa? ¿Cuán famosa? De medio pelo famosa. Sí, poner. ¿Y muy famosa? Un par. Tuve un par. ¿Un par? ¿Eh? No tengo que nombrar. No las nombres. No tengo que nombrar, no, pero sí un par. Sí. ¿Un par? Pero medio pelo, ¿eh? No, tampoco puff. No. ¿Puff no? No, 3. Pero no era novia, claro, una no fue novia. ¿Pero qué es famosa? Así por eso. Que la reconocen por la calle, por eso. ¿Que le piden autógrafo? Sí. Ponele. Mira, ¿y a usted por qué bailan en este programa? Otra vez está puesto este programa, me genera un odio, un resentimiento, un rechazo, pura química. ¿Por qué sale bailando la gente? No entiendo. Bueno, en fin, perdón que le haya interrumpido este momento que no tenía ganas yo de hablar. Muchas gracias. Magi dice, Majo López Melemir, dice, ve, McDonald's tiene una lechuguita a veces. Tiene su ensalada, perdón. ¿Quién es ese chico? Pregunta Huida, refiriéndose a Lionel. Que alguien lo proteja de Handel. Exactamente. Yo voy a tratar de interceder. Ay, correte del medio porque... Mirá, ¡pare! Yo te hago una aclaración hoy día. Mirá, te voy a hacer una aclaración hoy. ¿Hoy el día de qué? De agosto, no sé dónde es hoy. ¿De qué? Para empezar bien. ¿Bien de qué? No te interpongas en mi camino con él. Porque como amiga soy la mejor, pero como enemiga ¿por qué soy se cambia la mejor. De género? También. Bueno, voy a decir de nuevo el dicho. Mirá, Fede. Federico. Yo te quiero decir algo. ¿A quién? No te interpongas en mi camino con él. ¿Por qué habla así? Porque como amiga soy buena. Ya lo dijo. Pero como enemiga soy la mejor. Uy, qué pesado. ¿Qué como enemiga? ¿Por qué entonces, se habla de usted no femenino? No te interpongas en mi camino con él. ¿Se entiende? Y así como yo estoy apretando el hombro. Suélteme. ¡Ay, ya! Me está haciendo doler. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Candel! No te metas en mi camino con esta... Este chico, Lionel, porque voy a... Sea feliz. Quiero que me produzca cosas. Ah, ya. Tengo negocios en común. Sí. Y quiero sumarlo a este frente que estoy haciendo. ¿Qué negocio? Ay, mira cómo... Ay, qué suélteme. Ay, me gusta. ¡Candel! ¡Ah, ya! Suélteme, por favor. Me dejé llevar, perdóname. Por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está loco usted? Ay, nada. Era un juego, un gag. Ay, qué divertida. Bueno... Termina. Amigos, para conectarse con nosotros de alguna forma, 4010-7158, 4010-7121. @loradoble es en el Twitter. En el Twitter, @loradoble. En el Facebook es facebook.com/loradoble. Vamos a hablar. Hoy vamos a empezar a escuchar David Bowie. Esto es de su último disco del año pasado, The Next Day. Y después, tanda. I'm gonna say goodbye, he says, yeah. Junior cries, she begs of him goodbye, yeah. All the things she thinks of is love, yeah. They're whipping through the streets and alleys there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them. Then drags them to the river's bank and the cart.

en Splendid, de lunes a viernes. No se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, con la conducción de Daniel Santibáñez. La ensalada está de moda. Por Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. Bien, muy bien. ¿Saben por qué estamos hablando de David Bowie? ¿Saben por qué? Basura. ¿Por qué? Esténse atento, porque cumple 50 años de carrera en noviembre. En noviembre. Y este es un anuncio para todos, amigos y amigas. Saca nuevo disco. Información fresquita de Today. Saca un nuevo disco, pero en realidad es el famoso disco choreo compilado. Es de 20 Insanely Great David Bowie Songs Only Hardcore Fans Know. Así. 20 temas así, algo así se llama. Nothing Has Changed. Se llama y va a evocar los 50 años de carrera que se van a cumplir en noviembre. Mira, incluido, o sea, va a tener un orden cronológico el disco inverso. O sea, va a arrancar de los temas más actuales del disco de Next Day, que es el disco del año pasado, y pasamos justamente uno de los cortes, que es el tema que le da nombre al disco. Siempre quise decir eso. Y después empieza para atrás hasta llegar a, esto es interesante, a un tema que es desconocido por él, que es del 28 de, por él no, por el resto de la gente, que es del 28 de noviembre de el año 1964. Ahí es donde, perdón, 17, para cuando él tenía 17 años, perdón, 28 de noviembre, está muy bien, estoy leyendo en inglés, por eso no me es tan fácil, pero y él se presentaba como David Jones and the King Bees, que las ese, David Jones y las abejas reinas, quiere decir, the King Bees. Así, a full track list is, está toda la lista está disponible en el sitio de David Bowie. Tiene Space Oddity, Rebel Rebel, Ziggy Stardust, Let's Dance y Lisa Jane, que es el tema justo del que hablamos. Lisa Jane se llama el tema del debut, que fue así en ese, con ese tema cuando tenía él 17 años, en 1964. Así que saquen las cuentas, 50 años de carrera cumple David. Lo vamos a homenajear durante todo el día, pero no necesariamente con temas, o sea, sí todos temas de él, pero no necesariamente hechos por él. Por ejemplo, ahora escuchamos Starman, de hecho por Jimena López Chaplin, creo, ¿no? Sí, es así, Jimena López Chaplin. No sabía qué hora era, no había luz, solo prendí una radio. Alguien tocaba rock and roll sentimental. Entonces el sonido se desvaneció, una voz muy lenta a mí me calmó, no era ningún DJ, lo cósmico habló. Hombres que ya que mira desde allá, él quiere conocernos, nuestra mente se abrirá. Hombres que en mi tonta voz, perdí la tele, quizás no pasen por Canal 2. Mira por tu ventana, se ve su luz y

a peacock in the snow. And I tell myself, I don't know who I am. And I tell myself, I don't know who I am. My father ran the prison. My father and the prison. I can only love you by hating him more. That's not the truth. It's too big a word. He believes that love is theft. Love and war, the theft of love. And I tell myself, I don't know who I am. And I tell myself, I don't know who I am. My father and the prison. My father and the prison. Well, I am a seer. I am a liar. I am a seer, but I am a liar. My father ran the prison. My father ran the prison. Hit, estamos escuchando de David Bowie. ¿Quiere curiosidades de David Bowie? Por favor. Por favor. Salgo de mis vainas. Se sale en balaina. ¿Sabe quién es muy fanática de David Bowie? Vanessa, se lo conté. Sí, sí, a sí. Tal punto que compuso un tema. ¿Y cómo se llama? No te pareces a Bowie. Y el tema dice algo como, no te pareces a Bowie. ¿Cómo lo puede, cómo puede ser? You don't look like Bowie. Así dice todo el tema y está dedicado a un novio de ella, que ella mucho tiempo creyó que se parecía a Bowie hasta que un día se dio cuenta que no tenía nada que ver y ahí lo dejó. ¿Ahí lo dejó? Sí, ah, porque había estado enamorada de su idea de... Una crueldad total, de su idea del parecido con Bowie. Sí. Claro, qué crueldad, qué crueldad. Bueno, el nombre verdadero es David Robert Jones. Sí. Primero que nada, bueno, para que alguien pensaba que Bowie, no sé qué querrá decir. ¿Qué quiere decir Bowie en inglés? ¿Bowie? Sí. No sé, Bowie. Bow es como reverencia, saludo. Sí, y Bowie es reverente, será. Bowie. Como, no sé, no sé. Era un niño superdotado, ¿eh? Sí, reverencia. ¿Era un superdotado? Superdotado, sí, sí, sí. Superdotado. Las escuelas que asistió, así como pintaba, cantaba, pintaba, escribía. Y llamó la atención de los docentes. Su forma de bailar era tan imaginativa que los profesores dijeron que sus interpretaciones eran vistosamente artísticas y que el porte era sorprendente para un niño de su edad. Sorprendente. Sí, porte sorprendente. Me imagino por dónde viene la mano. No, no era porte así. Por favor, ay, no sea rústico. Sí, la docente dice. Pero no sea rústico. A mí en mi caso, mi docente dijo, más vale fórrenle directamente de rosa el cuaderno ya en jardín. Lo marica pero, que era. Pero no hable así, es muy feo que este nivel de discriminación y todo. Pero no es discriminación, sí, mi sí, amiga de Badú, ¿no? No es soy amiga suya de Badú, pero mírela, sí, por te favor. Tengo, qué vicio te quito. No tengo Badú. En Manhattan. ¿Cómo está? ¿Qué nivel de información tiene este Osvaldo? 4. Hizo imitaciones de Elvis Presley y Chuck Berry. A muy temprana edad, porque formaban parte de sus ídolos, ¿eh? Y hacía imitaciones. ¿A usted le gusta mucho Bowie? Bowie me gusta mucho. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Este es un dato importante. Bowie tiene, para la imagen externa, tiene un ojo de cada color. Eso se lo digo, para algunos no lo detectan, sí. Otros sí lo ven. De hecho, él se burla bastante de eso y siempre, incluso hizo conciertos en donde había dos ojos gigantes inflables, ¿eh? Que los, se pasaban entre el público, uno marrón y uno celeste. Pero no tiene ojos de cada color en sí. Lo que pasó es que tuvo un incidente. Se peleó con un compañerito del colegio. Sí. En 1962, o sea, cuando tenía 15 años, se peleó, ahora tiene 67, ¿eh? Le decimos a todos. O sea, fue hace 42 años. Sí, hace 42 años. Corría el año 1962. Exacto, y estaban peleándose por una chica con su amigo George Underwood. Le dio una trompada en el ojo y le causó una pupila dilatada. Por lo que parece que tener el ojo diferente porque tiene una percepción de la profundidad defectuosa, eso es lo que tiene. O sea, percibe, se puede llevar puesta cosas y todo por el estilo, porque percibe la profundidad de una forma distinta. ¿Pero por qué color le cambió? Por una piña. No, en realidad se le metió como la pupila para adentro. Ah, entonces está como más lejos, no está tan adelante, no está tan adelante todo el negro, el marrón, ponerle. Claro. O la parte negra del ojo. Por eso da la sensación. Trabajó en la interpretación de The Elephant Man de Broadway, en Ansia, A View to Kill, Labyrinth, Absolute Beginners. Interpretó el papel de Poncio Pilatos en la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo. Trabajó en Twin Peaks, en Fire Walk With Me, Basquiat y Zoolander, entre otras películas. El papel de Zoolander es genial, no sé si lo vieron, el Zoolander. Sí. Hace de él, creo. Sí. No, de jurado, él es el jurado. El jurado, o como presentador de moda no es. Cuando compiten Owen Wilson y Ben Stiller. Y Ben Stiller, él es el jurado, hace como el capo de la moda. Hermoso papel. Bueno, se declaró oficialmente, y esto es un ejemplo para usted, Handel, porque lo hizo en 1972. O sea, cuando tenía 8 años. Cuando tenía, no, en el 72 tenía exactamente 25. Se declaró abiertamente bisexual. En una entrevista con Melody Maker en enero de 1972. Movimiento que coincidió con el inicio de su campaña de estrellato como Ziggy Stardust. Más tarde se supo que solo fue un truco experimental que Bowie usó para fabricar un alter ego Ziggy Stardust. Porque era como un personaje que hacía. No obstante, más allá del personaje, el alter ego y el Sarasuru Susuru, se dice que formó parte de varios tríos y no musicales y ese tipo de cosas. Muchas veces se cuenta en la leyenda que estuvo con Mick Jagger y... Bueno, sí. Bueno, yo lo conozco a él. ¿De dónde? Bueno, ¿conoce a David Bowie? Sí. Qué bien, ¿de dónde lo conoce? Bueno, en principio de una... fuimos a la misma... ¿La misma qué? Nos atendíamos el mismo oculista. Así como él tuvo ese problema óptico, bueno, yo tuve otro, a mí me sacaron las cataratas. Cada un año yo me tengo que sacar cataratas porque me crecen muchísimas. ¿Cómo le Me salen cataratas. ¿Cómo le salen cataratas? ¡Ay, de leche! ¡De leche! ¡No, por favor! ¡Ay, pero sos... te vas del piso! ¡Ovaldo! ¡Ay, Dios! No lo puedo dejar suelto. Por favor. Bueno, salen de cataratas, entonces yo fui a un buen médico en Oregon, Ohio, Connecticut, Princeton, Raylan, y bueno, lo conocí ahí, y entre charla va, charla viene, bueno, fuimos muy amigos de Badu. ¿De Badu con David Bowie? ¿David Bowie tenía Badu? Sí. No creo, entonces, no creo, es era una, muy es una impostación, es una impostación, ustedes lo... Porque en la foto de perfil estaba David Bowie, cualquiera se puede poner una... Por favor. Ay, ¿no es él, decís vos? No, ¿usted lo vio en persona? ¿Se fueron a tomar un café después? Bueno, no es... O sea, no es él, pero sí viene un tributo a él. ¿A quién? Es un chico que hace tributos a él. ¿Cómo? Ah, usted... Y se personifica sí, como ¿cómo, Bowie. ¿Y cómo se llama de nombre? Miguel. ¿Y es parecido a Bowie? O sea, parecido no es. Tiene un defecto en la vista. Bueno, ¿qué como... tiene? Bueno, se le cayó un ojo. ¿Cómo se le cayó un ojo? Sí, se le cayó un ojo, pobre, porque el problema que tiene es que él nació sin párpados de arriba y de abajo, este chico. Ah, bueno. Entonces, un día se levantó, miró para abajo al suelo y se le cayó el ojo. O sea que tiene un ojo abierto enorme y el otro tiene un hueco, sin párpado ni claro, nada. Claro, porque pero que no. Esa parche, aunque sea. No, no, porque... ¿Y qué deja el agujero como si fuera una calavera? No, lo rellena con cosas, qué sé ¿con yo. ¿Con qué? Y se pone una canica, una canicama. Un bolón más que canica. Porque... Un bolón. ¿Un canicama? Porque un tiquitaca. ¿Cómo se pone canicama? Se pone un tiquitaca, por ejemplo, la bola y la otra... cuelga la soga y la otra bola... No. No, no, por el... favor. Es un error lo que está diciendo. Ay, bueno, mi amor. ¿Y entonces, ¿y qué pasó? ¿Tuvieron sexo con él? Sí. Digo, no. ¿No? Ay, Dios. ¿Por qué? Ay, qué nerviosa. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está? Ah, no, Pedro Handel, no. Ya lo quedé en protegerlo. Está en el lugar de producción. Está en la cabina de producción. ¿A dónde? ¿Es lejos de acá? No, es ahí al lado, pero es, mira, se lo puede ver desde acá. ¿Se puede pedir uno? Se lo puede ver desde acá, mira, ahí lo... ¡Ay! ¡Salud, Leonel! ¡Ay! Mira. ¡Leonel! ¡Ay, afloje. Esas manos que él tiene! ¡Afloje! ¿Puede hacer una L? ¡Afloje! ¡Suélteme! Para ver cómo... ¿Por qué me tiene que agarrar? ¡Ay, ya! ¿Por qué me tiene que agarrar a mí? ¡Suélteme! Te conviene cooperar. ¡Ay, ya! ¡Suélteme un poco! Bueno, pero vos cooperá. ¿Coopero con qué? Quiero hacer un... examen, a ver, él, si sabe bien, él no puede venir a trabajar acá como una mostra cualquiera. ¿Cómo le va a decir así, mostra? Entonces, que él, si quiero tomar un primer examen, que haga una L con la mano, a ver si sabe las letras. A ver, por favor, mi amor, hace una L. ¡Ay, Dios mío! ¡Javier! ¡Dios! ¡Termínela! ¡Termínela! ¡Cuadra! ¡Basta! David Bowie consiguió notoriedad en julio de 1969 cuando en su sencillo Space Oddity llegó al top 5 de la cadena de la lista británica de sencillos 1972. Surgió en la época del glam rock con su extravagante andrógino alter ego Ziggy Stardust. Y en 1975 consiguió su primer éxito en los Estados Unidos, el Fame, el famoso Fame, coescrito con John Lennon y su disco Young Americans. Colaboró en Queen en el número uno de listas de venta que tuvo el tema Under Pressure, muy famoso, Under Pressure, etc. Algunas curiosidades de David Bowie. Y hay un montón más, pero vamos a seguir hablando de David Bowie después de escuchar este tema y de ir a una tanda y después vamos a seguir hablando de él y vamos a hablar de espectáculos. Pero ya que no está sí, que no está abandonado. Por favor. I don't want to go out. Kevin Johansen en esta oportunidad, homenajeándolo con Modern Love. Get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave goodbye. But I try. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on time. Yeah, the church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in God and man, yeah, God and man. No confessions, God and man. No religion, God and man. Don't believe in modern love. It's

La salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbows and book fingers are crossed just in case. Walking the dead. Bien, más curiosidades. Nació el mismo día que Elvis Presley, Bowie, por decir algo. ¿Sabía? Me lo imaginaba. 8 de enero, de Capricornio, de 1947. Peter Frampton, el famoso músico Peter Frampton. Sí. Amigo de Bowie en la escuela. De hecho, jefe de, el padre de Peter era jefe del departamento de arte y muchas veces Bowie y Peter tocaban juntos, etcétera. El que le vació el ojo, Underwood, sigue siendo amigo de él. Hizo, de hecho, ilustraciones de varios discos. A la edad de 17 años fue entrevistado en un programa de la BBC como fundador de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Hombres que Llevaban el Pelo Largo. Así lo hicieron una fundación para proteger a los hombres. A los hombres, sí, que llevaban el pelo largo. Y se quejó, dijo, no es agradable cuando la gente te llama cariño. Esto es muy bueno. En 1990 le pidió a los fans que votaran por teléfono para elegir canciones para su gira mundial. Ganó, la más votada fue The Loving Young, y no la tocó. no la quería tocar. Muy bien. Personaje de ficción de Major Tom aparece en varios éxitos de Bowie: Space Oddity, Ashes to Ashes y Hola Space Boy. Space Boy, así. Hello Space Boy. Ah, Hello Space Boy. Ahí está. No sé por qué lo tradujeron ese. Bowie se cree que ha vendido más de 240 millones de discos en su carrera. Le dieron en un ojo también con una piruleta. ¿Qué es una piruleta? Que estaba pensando y que es en debe España. Debe ser como una piruleta, debe ser como una gomera. Una. No, me parece que está como parecido a un. ¡Ay, una piruleta! No, es no me acuerdo que es una piruleta. A ver si quiere que le googlee imágenes de piruleta. Sí, a ver cómo lo traducimos, porque no me acuerdo exactamente. Piruleta, ¿eh? Sí. ¿Qué es? Chupetín. Chupetín, ahí está, perfecto. Le tiraron un chupetín y le pegó en el ojo. Es una piruleta, venga. Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte. Bueno, muy bien. A ver, tenemos mensajes, muchos, bastante todavía. Tenemos, a ver, Sergio Rodas nos dice: grande David Bowie, el Duque es lo más. Abrazo, amigos, los quiero, jaja. Si se ríe después de decirnos los quiero es porque la frase le da miedo. Le da miedo, le genera preguntas, le hace pensar si verdaderamente no nos quiere de una forma excesiva. Por algo se mofa, ¿no? Claro, por algo no necesita como descomprimir la situación de nervios que le produce, ¿no? Es. Mire, yo le digo lo quiero y no tengo ningún... Pero me lo dice usted, yo te puedo lo decir... quiero, Martín. Ahí está, ¿ves? No y ningún... lo puede sostener. No hay ningún tipo de duda. A te, ver, quiero, yo... te quiero, Fede. Yo no, yo no pude aguantarlo. Él no lo puede aguantar, él no puede aguantar el amor. No, no, no lo puede aguantar. Ja, ja, ja, necesito descomprimir. Dice necesita. Necesito un emoticón. Así como algo para que me afloje. ¡Ay, yo te afloco de un! ¡No! ¡Suelte! Vale, Osvaldo. Feliz día, maestro, dice además Sergio Rodas. Aguante, el tomate caliente no sabe nada. ¿Qué no vamos a saber nada? Gil. Aguante, o sea, defiende al tomate caliente. Defiende al tomate caliente, que es la. Es ácido, no. No. No, no, no. No al tomate caliente, vamos. No, no al tomate, tomate caliente. No, no al tomate, tomate caliente. Qué masculina la protesta. No, no al tomate caliente. Muy bien. Ahí está. Tomate caliente. No al tomate caliente. Sofía Messi dice: prefiero salir a correr 3 horas porque haciendo tal cantidad de ejercicio podés comerte una vaca entera. Por supuesto. Posdata, los quiero. Y nosotros a vos. Y si salís a correr 3 horas por día, más te vamos a querer todavía. 3 horas por día puede venir corriendo tranquilamente desde casa hasta acá. Y volverse. No, no. No sé cuánto tarda, no. Tarda ¿en su casa viven caseros? Caseros. Sí. Bueno. Aunque ella dice que es Palomar, pero es casero. A la vuelta. Si nació pobre, que lo acepte. Sí, sí, sí. Esa gente es Ciudad Jardín, ¿eh? Se disfraza. Ciudad Jardín, por favor. No, soy de Ciudad Jardín. Mentira. Casera, pero como poco. Como yo Dolina. Soy de caseros, caseros y nunca voy a... Como Dolina. Que les recomendamos escucharlo. Está en el dial al lado, pegadito. 40, así. Ah, estamos pegados a 1030, Dolina. 1030, ustedes si se fijan ahora, miren fijo a la radio. Miren no, bueno, van radio. A cambiar. No se preocupen, hagan esta prueba. Apretan el... Miren fijo a la radio, tengan la perilla del dial. Giren apenitas, pero apenitas 3 segundos y después vuelvan a la cuenta de 3, ¿eh? 1, 2, 3. Mirá el hijo de puta, cambió la radio, forro, hijo de puta, gar puto. Bueno, bienvenidos, volvieron, muchas gracias. María Laura se dice... Se nos fue a la mierda el rating. ¿Eh? En esos 3 segundos se nos fue a la mierda el rating. Sí, muy medido además el rating. Mirá, mirá, no paran de sonar los teléfonos. Suenan los teléfonos, ¿no? Nico. Basta de decirle Nico. Para mí es Nico. Termínela, tiene cara de Nico, ¿verdad? Tiene cara de Nico. Sí, tiene cara de Nico. Nico. Bueno, conocí a Ziggy Stardust, nos dice María Laura, por una amiga actriz, esa. Me parece a mí o la gente de teatro tiene una especial afinidad con David Bowie. No sé, qué sé yo. Yo no me considero gente de teatro así, es con GDT, ¿viste? Así. ¿Usted se considera gente sí. de teatro? Sí, usted es más gente de teatro que yo. Yo no soy tan gente de teatro así. Pero como, no, pero no, pero soy un ignorante total de lo que es la música, la buena música, la historia sí, de la música, sí, entonces sí. No podría admirar no a Bowie. No, no podría. Por ahí me cae simpático un tema, una cosita así, pero también puedo escuchar sí, Rosalinda. Sí, sí, por ejemplo. Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. O, por ejemplo, también te hago una tracklist. No, vos ves una tracklist mía y tenés, en Groove Shark, por ejemplo, tenés un tema de Ozzy Osbourne, porque me cae bien, Dreamer, por ejemplo, seguido de Womanizer de Britney. Te pego... Claro, claro. Raro, polémico, ¿eh? Sobre todo el Womanizer de Britney, polémico. Y además que se llama Britney a Britney Spears, es más polémico todavía. Pero yo tengo mucho cariño ahí. Sí, por eso, súper polémico. Además, cariño, porque yo entiendo que quiera partirla al medio, pero decir cariño a Britney... La quiero partir al medio, por supuesto. Igual no está en su mejor momento, la señorita Britney. ¿Cuándo...? Pero no está mal tampoco. No, estuvo peor. Cuando estaba casi pelada, ¿no? Cuando estaba casi pelada. Ah, no, pelada del todo, que había salido, sí. Que había sido mamá, pero... No, pero esa fue Ximena Zirulnik. Es una... No, no, no, ella también, pero es una sociedad de mierda que le exige estar bien a la mina espléndida después de tener un pibe, al instante, al ratito. Pero el problema de ella no fue el pibe en sí, sino la falopa. Falopam. Bueno, querés todo, ¿cómo querés ser mamá si no te falopeas bien? ¿Eh? Hoy día es imposible. Hoy en día, si vos querés ser mamá y rendir en el trabajo... Falopeate. Falopeate, este es un consejo para todos. Y todas, cocaína, la droga ideal, pico de 10 oyentes, nos dice Guido. Sí, gracias Guido. Hoy no tengo teléfono, un día de estos lo llamo para charlar, dice María Laura. Por favor. Por favor, ahora que tenemos... Queremos estrenar el operador. Estrenen, háganlo debutar al operador. Eso. El operador es Góngora, sí, ya está debutado. No, ay, mi amor, habría que hacerlo debutar porque... ¿Cómo que? Productor. Yo, para mí, tendría como que empecemos, por ejemplo, viste que en los programas hacen concursos. Sí. Y, bueno, empecemos por un concurso de remeras mojadas con él. Que empiece él participando. Sí. Y nosotros... Pero a mí no me interesa, concurso de remeras mojadas. Bueno. ¿Qué te interesa vos, mi amor? No, Sisek. Bueno... tenemos una tarea. ¿Sabes que haga un recuento de cómo va el dilema? ¿Qué votaron ni A o B? Ahí está, muy simple. Las tiene todas, perfecto. Llegó Saturno, dice: habrá que intentar correr las 3 horas, comer solo verdura, ni loco. Muy bien. Kiara Diorio dice: verduras, pasión, con 3ZZZ. Guido no dice: su ojo, referido al ojo de David Bowie, es como la aleta feliz de Nemo. Y después nos dice: pico de 10 oyentes, eso ya lo dijimos. Me acuerdo de cuando usted tenía el coso en el ojo, ahora me acordé. ¿De qué? De cuando tenía todos los cositos en el ojo. Todo hinchado. ¿Se acuerda? ¿Cositos? De todo el temita que vivió con sí, el ojo. Sí, sí, claro, sí. Ya me había olvidado por completo. No le quedó absolutamente ningún rastro de eso. Sí, yo no lo veo. Están como tiki, uno más abajo que el otro, sí, track. Bueno, pero así. Hay que ponerse a mirar, no, pero a hilar fino. Sí, hay que ponerse a hilar fino, por eso, sí, sí. Yo me miro todo el tiempo al espejo, sí. Se la cámara lo debe enganchar eso. La de fotos, ¿sabes? Que las fotos se notan mucho más en fotos. Y que el espejo. Bueno, sí, en espejo, si te mirás fijo, sí. Lo que pasa es que si fijas la atención en algo, casi todos somos asimétricos en general. Yo no. So, por ejemplo, sí. Incluso en los lentes se nota mucho en los anteojos, que hay gente que tiene... por ejemplo, a mí me van en diagonal. Tengo una oreja más arriba que la otra también. Ajá. ¿Y los huevos? Ni hablar. ¿Usted no tiene uno más abajo que el otro? Todos tenemos eso, ¿o no? Y Góngora se ríe. Sí. ¿Usted? ¿No? Yo tengo los huevos parejos relativamente. ¿Sí? Pero para mí es hasta los 30 que uno tiene los huevos parejos. No es así. Es desde siempre. Después ya como todo empieza a caer, bueno, uno cae un poco. No. Es desde siempre. Sí, se va, no se caen, se resignifican, ¿sabes? Me gusta llamarlo de esa forma. Claro. Bien, ¿va a hablarnos de espectáculos? Por supuesto. ¿Y ya tienen armado todo? Por supuesto. Bueno, por favor, entonces vamos a escuchar la habitual cortina del señor Maldonado. Esta vez sí Maldonado, pero podemos hacer una voz así, no me da. Por supuesto. Usted coopere por también, favor, busque sí. Espectáculos. Claro, ahí. Pero yo pensé que vos ibas a hacer algo, no ver noticias. Entonces. Pero yo le voy a hablar de espectáculos bolivianos. ¿Cómo está el mundo del espectáculo en Bolivia? Muy bien. Pase, Manfred. Yo permiso. Ah, Manfred. Pero es que me gusta mucho el mundo del espectáculo, señor. Bueno, ¿y qué tiene para decir, Manfred? A ver. Claudia Tabel es Miss Bolivia, señor. Bueno. En un escenario decorado de forma selvática y colorida, en un salón de la FEX Opus de la ciudad de Santa Cruz. ¿Sabe leer, Manfred, usted? Yo creo que sí, señor. Sí, usted, Claudia Tabel fue elegida anoche como Miss Bolivia. Ajá. Quien representará al país en el certamen más importante de la belleza internacional durante su reinado, señor. Ah, mire qué interesante. A su vez, la belleza tarijeña, representada por la señorita Tarija Alejandro Castillo, fue elegida como Miss Bolivia Mundo. Miss Bolivia Mundo tenemos también. Mientras que Miss Bolivia Internacional recayó en la Miss Chuquisaca, ¿Miss? Adriana Delgadillo. La Miss Bolivia Tierra es Miss Cochabamba, María René Carmona. Y Miss Bolivia Supranacional es Miss Bene. Escuche, todo lo que está diciendo es aburridísimo. Ya, bueno. Elección de la Cholita Paseña 2013. La Cholita Paseña. Ya empezaron las eliminatorias distritales para el evento final de la elección de la Cholita Paseña 2013. Pero el jueves a las 18 la eliminación será en la avenida final. ¿No? Pero ¿qué es la Cholita Paseña? Es la Cholita Paseña, sí. Sí, pero es un premio. Ah, sí. De... No, Paseña. No, Paseña. Mire, no sé, es... Por favor, me está confundiendo, no aporta mucho eso. La era de hielo 4. Bueno, basta, hable de otra cosa. Pero no tenemos espectáculo de gente que conozcamos todos, por ejemplo. Y, bueno, a ver, déjeme ver. A ver, bueno, vamos a ver en teleshow. Eso sí. La lista de mala gente de Carmen Barbieri, señor. Ah, a verla. Las griegas. ¿La tiene que leer usted? Bueno, lo saco. Sí, ¿quiere que lea yo? Sí, por favor. La lista de mala gente de Carmen Barbieri. Parece que Carmen Barbieri hizo una lista de quién es la mala gente. Muy bueno, tener nada mejor que no olvidarse de quién es mala persona, porque si no después te olvidas y crees que es buen tipo. Y además, eso a veces sucede que uno se olvida y después dice, ah, ahora me acuerdo porque era un garca, sí. Claro. Bueno, ella hizo una lista, Carmen Barbieri, y casi, yo diría, esperando, obviamente, el ataque directo. En esa lista están... Primeras, muy bueno, bien. Arranco por las terceras. Tercer puesto para Rocío Marengo. Parece que es mala, pero no tanto. Para sí. Un tercer puesto. No, pero Rocío Marengo es notoriamente. No, Rocío Marengo es notoriamente mala. La yegua, uno. Discriminatoria. Yo no quiero prejuzgar, pero se ve una yegua. Sí, es muy mala. Segundo puesto, Gabriela Mandato. ¿Gabriela Mandato? Sí, que no corta ni pincha, pero ella tuvo un temita puntual. Ah, ya sé, sí. Y bueno, parece que. Quedó muy dolida. Y adivine quién está en el primer puesto de maldad. Moria. No. Alfano. Ni Alfano ni ex de Ogro Fabiani, ¿no? La ex de Ogro Fabiani, no sé. Encima, vamos. Usted sabe, la primera dama de la radio, ¿sí? Habla de otra también. ¿Quién? Bueno, las dos primeras malas, pues un puesto compartido, Steffi y Vicky Chipolitakis. ¿Por qué le dice otra vez de vuelta con lo mismo de su Chipolitakis? No me sale decirlo de otra manera. Xipolitakis. Sí, Xipolitakis. ¿No? Xilofón. Chipolitakis. Sí. Xipolitakis. Sí, Xipolitakis. Qué bien. Ahora bien, dígame usted, ¿cuánto pagaría por un show de Karina? Yo pagaría fortuna porque me gusta mucho, si tuviese, ¿no? No sé, yo por un evento. Sí. Así, un evento privado en casa. Un evento de Karina. Mire, le pago para que no venga. Estoy así. Porque Karina en una fiesta la pone muy arriba, ¿eh? Sí, está bien, puede ser. Bueno. ¿A usted le gusta Karina Góngora? No, Góngora se pone loco. Góngora, no le mencione cumbia. No mencione cumbia con Góngora, que Góngora se le dice, por favor. Prefiere, sí, prefiere así pasar. ¿Qué prefiere, Góngora? Una fiesta así. Pero para un evento, ¿a quién va a contratar? ¿A el Divo? ¿Qué Divo? Solo usted se acuerda del Divo. ¿A quién contrataría para un evento, Góngora? Dígame. Tiene una mega fiesta y tiene presupuesto. ¿A quién contrata? Para una fiesta. ¿Charlie García? Hoy día. Con el riesgo que eso implica. Hoy en día. La tiene mañana la fiesta y tiene presupuesto. A ver usted, Simonetti. ¿Quién contrataría? Ah, bueno, Palito es muy bueno también. No conozco, no... Palito es bueno. No me gustan los eventos. Me siento a mí que en una fiesta te me caigan... Me encantan los eventos. No, que te caigan de afuera una fiesta, yo no lo disfruto ni un poco, ¿no? Yo tuve el placer de... Soy muy tímido. Poder, para mi cumpleaños número 21... Sí, gastó un montón de plata... Gastar un dineral para tener en mi cumpleaños a la señora Lía Cruzet, que me gustaría que si un día por ahí nos armamos de paciencia... Podemos hacerle una nota porque yo soy gran fan de Lía Cruzet. Bien. Entonces por ahí le podemos gestionar una nota con Lía. ¿Ella lo conoce? Ella me tiene de vista, pero no puedo asegurar que asocie mi nombre a mi cara, a nuestra experiencia. ¿No? Ella media como que es como la puerta más o menos, ¿no? Si sí, es un tanque. Te agarra, te pega unos tetazos, pero te puede matar directamente. Puede darle muerte de un tetazo. Sí. Y siempre va muy acompañada porque todo lo que es... motricidad no fina sino gruesa, digamos, no es lo que mejor le sale, ¿no es cierto? Claro. Entonces va como la van como llevando y la sí, igual ahora, antes no era tan así. No sé, ahora me parece antes que está bailaba. Un poco mejor. Yo cuando tuve esa experiencia con ella, bien. Estaba en un momento un poco complejo, pero bueno, ¿cuánto le salió el presupuesto que iba ahí, que pasó Karina para ir a Carlos Paz? Bueno, se pagarían 450.000 pesos más IVA. ¿Sí? O más IVA que era de ti. No, más IVA no, más IVA. Por favor. 450.000 pesos más IVA. Transporte para 23 personas, más viáticos. Que ahí también hay otra tanganeta. Porque ¿cuánto es el viático de hoy día de una persona? Cantante de Karina, ¿cuánto cobra? No, ni hablar de. Bueno, pero los músicos son esos. ¿Cuánto de acompañantes? Bueno, pero ¿cuánto le tienen que pagar? $500 por día de viático. ¿De quién? ¿De el que viaje con Karina? No, 23 pero... personas, de músico, plomo, stage manager, todo. Bueno, pero pará, sí, sí, pero viático, en realidad, con la comida. ¿Qué puede tener? Comida, ponerle aparte y... El desayuno está contemplado en el ¿cuántas hotel? Personas? 23. 23, calculale por $300. ¿Por como día? Mucho, no. Como mucho. Estoy tirando como mucho. Para mí más, $500 por lo menos de viático por día. A mí me parece un delirio. No, no hay en qué gastar. Vos te vas a Jujuy con 500 mangos de viático y te llevas 300. Sí, ¿no? Sí, por ¿qué supuesto. Vas a agarrar? ¿Vas a hacer excursiones? Vale, puede ser que les dé por hacer turismo. 250 mangos para mí está bien. Y te, no. Uno de cada cuatro haces 1000. Entonces, si hay 24, te 100 estamos paga hablando de viático 5.750 pesos. 100 paga de viático. Para mí tendría que tener 5.750 pesos por día de viático. Como mucho. No, no. ¿Cuánto es? No, está aclarado. Más viáticos, dice. Ah, perfecto. Está como... No, ahí tengo zampa. Pero para mí piden 500 mangos por cabeza. Sí. Más 3 aéreos para artistas. O sea, se ve que de los 23 los mandan a en 20 bondi, en bondi. Claro. Y 3 van en avión. Más alojamiento 5 estrellas para todos. Dijo el político que le iba a contratar. Y al Estado Municipal, el cuentito general le salía $700,000 por una presentación. O sea, la cantidad de gente, ojo, que si vos la... Si vos la contratás para, por ejemplo, para que haga un concierto, cobra una fortuna, pero llena al oeste. Por supuesto, es como la Mona Jiménez. Sí, sí, más todavía, hoy te digo. Hoy es más. Hoy por ahí es más, en algunos lugares. Mire que el fenómeno de la Mona en Córdoba le llena un estadio. Por eso, la Mona en Córdoba. Mire, cuando yo fui a Jujuy a actuar, estaba en Jujuy. Y había metido unas, creo que 100.000 personas. ¿100.000 personas? Sí. Algo así. No, es muchísimo. Sí, era muchísimo, sí. Pero creo que 20.000. Ya te bajé a la quinta parte. Pero igual era un montón. Bueno, una pavada. Luciana Salazar. ¿Qué tiene? Amenaza a Redrado. ¿Eh? Amenaza el Twitter y lo puso, lo arrobó a más. Tuiteó. El 9 de septiembre, o sea, ayer. Sí. Martes, a las 22:30 de la noche, dijo... Me encantaría poder contarle a Sergio Massa, @SergioMassa, sí. A quien conozco y respeto, quién es verdaderamente, nada con acento, no suene con alguna cosa así de reacción, no. Quién es verdaderamente, @MartinRedrado, y lo que es lo que me hizo todo este tiempo. Bueno, habíamos ya... corazón, ella que es una chica inocente, sí. Como pocas. No creo. Yo me dice que barbaridades sobre qué le hizo Góngora esta nueva versión revisteril que tenemos de Góngora. Me dice barbaridades y yo digo que no. Para mí no es verdad. ¿Qué le hizo? Bueno, unas cosas. ¿Qué yo le me acuerdo, hizo? Una que fue tremenda. Yo me acuerdo que cuando quería quedar embarazada Luciana Salazar, que fueron un médico. Y como se sientan, el médico le dice, bueno, ¿por qué vienen? Y Redrado le dice, tipo, esta viene porque esta quiere quedar embarazada, me rompe las pelotas. Una cosa así, fue tremendo. ¿Y qué va a hacer, mi amor? Lo mejor que se puede hacer con un médico es ser sincera. Tremendo, una. Tremendo. Entonces, bueno, él le fue sincera, le dijo lo que pasaba. En mi caso, bueno, pasó algo muy parecido cuando Liliana lamentablemente quedó embarazada de esas dos torturas que tengo, porque... A mí me duele más que a ellas decirlo, ¿eh? Pero son dos torturas que la vida me dio. Bueno, fuimos a un médico y yo fui sincera con él. Fui 100% sincera. ¿Con quién? Con el médico. Ah, ok. Que le estaba atendiendo a Liliana. Sí. Liliana le decía que quería quedar embarazada. Sí. Yo le dije, mira, mi amor, vos querés quedar embarazada, pero la verdad que... yo te he visto lamentablemente el útero y eso es un útero bobo que tenés, porque es no es un útero bueno. ¿Cómo decís esa barbaridad? Por favor. Entonces, bueno, le hicieron un tratamiento con baba de caracol. No. Muy, muy fuerte, muy costoso fue. Qué asquete, por favor. Y le reconstruyeron todo y lamentablemente... ¿Qué le reconstruyeron? Afortunadamente salieron estas dos... bombas de croquetas de papa, pues, quemadas, porque encima me salieron... ¿Cómo va a hablar así de sus hijas? Por favor, bueno, dale. Mi amor, bienvenida. ¿Bienvenida a qué? Al siglo. ¿Cómo se llaman? ¿Stephanie? Sí, una se llama Stephanie, ya lo habíamos hablado. ¿Y la bueno, otra? Y la... ay, puta. La más chiquitita, nunca se acuerda. Ludmila, Es su hija, Handel. Pero es divina, ¿eh? Ella es un... Qué barbaridad. Vos le pegas un grito y se queda quieta ella. Cajo. En cambio, Stephanie es más rebelde. va y come, come, come. Pará, detenete, sosegate, le digo un poquito. Stephanie, no, va y te come tartas, va a la panadería y saca una cuenta corriente a mi nombre. Hace esas travesuras. Esa chica debe estar, debe tener un problema. Tiene que hablar con alguien esa chica. Bueno, termínela, me parece una guaracada. La que no tiene ese problema es Mónica. Qué linda que está Mónica. Sí, calentó las redes, calentó desde las redes sociales. Uh-huh. Así se sacó fotos en el gimnasio. Pero si mata en el gimnasio esta mina, tiene un lomo tremendo. Sí. Ahí está, mira, no sé cuántos años tiene Mónica Ayos, pero 41. Mónica Ayos es una mega star mexicana ahora. ¿En serio? Claro, ella trabaja en Televisa. Ah, está, se dedicó a... qué bueno. Sí. Está haciendo una guita de más. Muchísima plata y sigue casada con Diego Olivera, que también es otra estrella mexicana. Y entre las dos la levantan en palanca. En pala, sí, a lo bestia. Justin Bieber se desnudó. Fue al Festival Fashion Rocks 2014 y al subirse al escenario no dudó en sacarse el saco, el pantalón y la remera para enloquecer a las chicas que están en el público. Quedó en calzoncillo. Mira, flaquito, pero mire, tiene toda la cubetera marcada, todo. Está tatuado, tiene un brazo todo tatuado, así como tiene. De un lado, tiene una cruz en el medio del pecho. Una cruz. Muy tatuado, ya hace un momento así a lo de la Bessi, ese como. Muy tatuado ya al nivel de, ¿cómo se dice? Penitenciario ya, el exceso de tatuaje. Cantante de su cuerpo trabajado mientras salía en vivo en televisión. Junto a Lara Stone le tocó presentar el show de Rita Ora, a quien destacó como la nueva sensación inglesa. Ahí está. Más tarde Justin publicó en las redes sociales parte de su osado acto sobre el escenario y comentó: mi abuela siempre decía, mátalos amablemente y después desnúdate en televisión nacional. Y lo hizo. Está más loco este. Sí, me parece que sí, pobrecito va, es candidato a Miles Cyrus. Tiene todos los números comprados para que algo no salga bien. ¿Cuántos tiene? Todos los números comprados para que algo. ¿Cuántos años tiene Justin Bieber? No sé, ¿no? Pero de 21 de andar, 21, o sea, llega a los 27, llega justo. Sí. Llega justo al club de los 27. ¿Sabe quién se arrepintió? ¿Quién? De algo que no se va a perdonar nunca en su vida. Yo. ¿Qué? No sé, pero de alguna Juan José Campanella. ¿Qué hizo? Le habían ofrecido hacer Sex and the City, la película, dirigirla, y dijo que no. Ajá. Y dice que es algo que se arrepintió toda su vida. ¿Sí? Porque él dijo, no, me ofrecen a mí, ¿por qué me dan a mí Sex and the City? Esto es para chicas, no tengo nada que ver con esa serie. Y bueno, la verdad que no le interesó. Ajá. Pero por eso la terminó haciendo la directora, que es esta señorita Susan Seidelman. Y se llenó de guita. Y me arrepentí toda la vida. Y sí, claro. Y sí. Pero no sé si un Campanella da con el lenguaje Sex and the City. Yo qué sé. Pero hizo un montón de series Campanella, ahí donde lo ves. Sí. Laburó incluso en Doctor House, hacía capítulos. ¿Pudo ir a ver Relatos Salvajes? No, es buena, ¿no? Bueno, dicen que tiene una estética así medio hollywoodesca. Y sí. Y bueno, como Nueve Reinas. Igual Relatos Salvajes, que tiene que ver con Campanella. No, le preguntaba. Está muy bien. Linkeaba ese tema. Escuche, el video porno de Kim Kardashian, que no tengo ni idea. ¿Quién es? Es una modelo. Kim Kardashian. La hija de Kardashian. Malísimo. Es una modelo. Y Ray J, que es un... Ray J, un rapero, uh-huh, recaudó 50 millones de dólares. Hace 7 años que se difundió el material erótico y aún hoy bate récord de descargas. Ahí está. Pero la gente la gente paga por el porno todavía. Sí. Y mucho. Mucho. El sitio web TMZ indicó que en los últimos 4 meses el video logró 40.000 dólares. En enero 6.000 y pico, febrero 20.000, 97 dólares, en marzo 9.600, abril 10.000, para dar un total de 46.840 dólares. Lo cierto es que los ingresos se siguen incrementando, sobre todo desde la relación de Kardashian con Kanye West, con quien tuvo a su pequeño bebé North. La pareja planea casarse el próximo 24 de marzo y su ex, Ray J, planea un regalo de bodas muy significativo, nada menos que un cheque por la suma de 47 dólares correspondientes a las ganancias del video hot que protagonizan juntos. 47 dólares, no termino de entender. 50 millones de dólares. ¿Cómo está redactado esto? No sé. ¿Qué sé yo? Bueno, en fin. Estoy buscando en la internet del video, pero no lo encuentro. ¿Sí? ¿Y qué tal? La hermanita. No, me aparecen cosas terribles, pero no. Es. Ah, mira, tiene la boca hecha de nuevo esta Kim Kardashian, ¿eh? Acá hay una foto que está con así como... Sí, sí, tiene el... desnuda para la portada de la revista. Ah, Kardashian, como suena. Sí, Kardashian. El accidente de Kim Kardashian, por ejemplo, se le bajó la malla mientras estaba en el mar, así, la prensa sacaba. Livianita de cuerpo esta Kardashian, se dice así, livianita de cuerpo. Es un video de un minuto 15. La madre ya te impide que las fanáticas le dejen de decir que las calienta. Mira vos. Bueno, le dejen de decir que las calienta. ¿Cómo? La madre de Justin pide que las fanáticas le dejen de decir que las calienta. Ah, Justin pide. Claro, no digan que mi nene los calienta. Porque yo entiendo, pero es mi nene. Es así. Dice la madre. Me gustan las frases que le escriben así. Cuando se zarpan, ¿viste? Las nenas que le ponen Justin, sí. Llename toda de leche, sí. Entre los tobillos hasta los ojos, ¿viste? Eso. Ay, ¿dónde leí, Tito? No, ponen grafitis. Ay, ya te escribí uno. Sí, sí, sí. ¿Usted tiene alguna más o nos vamos a ir una tanda con... Nos vamos a ir una tanda. Con felicidad, pero antes de felicidad, vamos a poner un tema de David Bowie, hablamos de Space Oddity, que fue el tema usado cuando se transmitió, fue de 1969, y es el tema que se usó cuando en la BBC, la televisión británica, transmitió la llegada del hombre a la luna. Usaba este tema, gran tema. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Thank you.